tardes. Cuando se escucha esta sintonía, esto quiere decir que se inicia el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón Sison. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En breves instantes, esperemos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de las actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Sison. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, en estos días se está celebrando y está portando ya, llegando a su fin, la 26ª semana del Aula Popular José Luis García Rúa, que en este caso lleva el título genérico de Reflexiones para la Acción. En esta semana está organizado por el colectivo de amigos y discípulos de José Luis García Rúa, pero colaboramos también entidades como Radio Crash, la Cultural Gijonesa o la Ateneo Obrero de Gijón, ¿no? Activamente. Y en esa medida pues nos sentimos identificados con su programación y sus contenidos. Y lo que queda es, tal día como hoy jueves, hay un documental que es Las tres muertes de Teófilo del Valle. Es sobre uno de los fallecidos en los procesos de movilizaciones en la época de la transición. Falleció por disparos de policía en manifestación en Elda, en Alicante. Y vamos a tener a su director. Aquí colabora también la Comuna de Presos del Franquismo en esta actividad concreta. Y bueno, pues eso se va a poder ver hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Mañana viernes, en el mismo lugar y a la misma hora, hay una charla coloquio de dos personas que son un activista del Madrid y una médica asturiana de origen sirio, que hablarán sobre el genocidio en Palestina. Un tema que desgraciadamente está de actualidad y que se quiere poner en la palestra esa situación tan, tan terrible que está sucediendo allí, y nos hablarán de primera mano de ello. Y luego sábado y domingo no hay actividad. Y el lunes, 5 de febrero, también a la misma hora, a las 7, y también en el mismo lugar, en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, tendría lugar la última de las actividades de esta semana del Aula Popular, que será también otra, volvemos a la fórmula de charla, coloquio, mini mesa redonda sobre la restauración de la normalidad, con dos intelectuales críticos de Viento Sur y de Traficante de Sueños, que pondrán en cuestión cómo está la situación sociológicamente hablando en términos generales y críticos de estos años pandémicos para acá, pues esa vuelta o supuesta vuelta a la normalidad, ¿no? Con eso se concluye la semana y luego del aula García Rua y luego en actividades semanales tenemos el miércoles día 7 a las 7 de la tarde y eso ya en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, que es donde tenemos el local social, el Ateneo Obrero de Gijón, presentaremos un libro de José Suárez Márquez, un libro sobre Cudillero, la memoria perdida, pues que reflexiona un poco sobre el pasado y el presente de esa villa y del entorno, también del concejo, desde un punto de vista con unos ojos críticos y demás. José Suárez es natural de allí, estuvo mucho tiempo fuera, trabajando sobre todo en Madrid, en el ámbito publicitario, aunque él tiene una formación que le permite un poco conocer la historia y el presente de Cudillero, ¿no? Y bueno, pues consideramos que aunque sea un tema local, pues sus reflexiones pueden ser también muy muy interesantes y extrapolables en algunos casos a otros territorios. Y bueno, pues esto sería lo que tenemos así a corto plazo. Bueno, que no es poco. No. Hay que asistir y hay que ir, que escuchar. Todo muy interesante. Pues hasta la próxima semana, si no tienes nada más que añadir. Hasta la próxima, Pilar. Bueno, seguimos en Radio Crash, en el 105. Bueno, y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, que, bueno, toda esa información que nos ha facilitado Luis Pascual y que se presenta muy interesante estos días para asistir. Bueno, siempre es interesante todo lo que organiza. Desde allí, desde el Ateneo Obrero, tanto ellos y ellas como también a veces lo hacen conjuntamente con otras instituciones o asociaciones, en fin, la cultura que no nos falte nunca. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.